saluda Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi en Inuyasha. Y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Chicos, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saludo a su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, acompañado de mis colaboradores, la Doca Ome, el Niño Verde y el Dracosaurio, para la emisión número 40 del Diario de la Night. Sí, ya van 40 programas. Believe it not. Sí. Wow. Somos poderosos. Sí, señor. 40 programas. ¿Problem? ¿Problem? Genial. Bueno, justamente como que la gente ya sabe qué programa empieza hasta ahora y ya se sube el rating como espuma. Sí. Pero bueno, y la gente que nos escucha en podcast, pues gracias por descargarnos. En verdad se los agradecemos. Y pues todo re bárbaro. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes? Claro, claro. Encima que nos... No, algunos nos escuchan al aire, todavía bajan el programa y se siguen botaneando con nosotros. Oye, ¿qué crees, Draquito? ¿Qué crees? ¿Qué creo? ¿Te acuerdas de la competencia? ¿Teníamos competencia? Sí, señor. ¡Wow! A ver, recuérdame. Bueno, es una página donde bajas muchas series descarga directa, muy famosa, por cierto. A la descarga de piñata. Sí, descarga directa, y que tiene una radio también. Ah, medio la recuerdo, pero estaba en el olvido. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, nada más les estamos ganando por el triple, una cosa impresionante. Perdón. Imagínate para lo que está esto. ¿Cómo la ves? No, pues, a huevo que le tenemos que ganar. Mira, y eso que nosotros andamos, güey, y eso que nosotros andamos bajos. ¿Ah, sí? Apenas estamos sobre los 283 oyentes, apenas. Son pocos para lo que regularmente tenemos, ¿no? Pero se entiende porque es un puente aquí en México, hay gente que viajó, etcétera. Entonces es lógico que no haya tanta gente hoy como en otras ocasiones. Pero oye, para que aún así le ganemos por el triple la competencia, ¡madre de Dios! O sea, imagínate, ¿cómo andarán ellos? Divide más o menos 20... Vamos a hacerlo, Carlos, si ellos andan... Si le sacamos el triple, divide 280 entre 3. ¿Cuánto te da el cálculo aproximado? Si considera que calculadora. Imagínense, si considerando que dividiendo 300 entre 3 da a 100, y nosotros andamos en 280 y tantos, y le sacamos el triple, andan abajo de 100. Sí, es. Oh, de Dios. Hecho, el cálculo suena como en los 93, 94, no más. Más o menos, no pasan de eso. Pues en una cosa más o menos así está la competencia, una cosa infame. No, pero. You bad competencia. Yeah. That's right. Y bueno, en fin, yo creo que ya vamos a tener que cambiar de competencia porque es así como que ya no voy. Ya le hicimos pedazos. diario les ponemos un baile. Puede llamar competencia. No, esa ya no. Hay otra, pero fíjate, hay otra que tengo por acá. Ajá. Que tiene 2.34, pero solamente son 100. Mira, estos ya andan copiándoles a los de la otra competencia, que metían oyentes fantasmas. Ah, así se empieza, así se empieza. Así empiezan, fantasma, así empiezan. Y así terminan. Ya sea, efectivamente, luego las cosas caen por su propio peso, señor. Muy bien, muy bien. Carmen. Sí, Carmen. Se me perdió la cadenita. Y ya empieza el sensei, chicos. Ya empieza el sensei, Dios creo que. Empieza con sus las venidas. Fiestas. École. Esa es la esencia pues, del programa también, poquito. Ok. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Un beso para ustedes. Ahí está. Oh, gracias, sensei. Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, después de esta pequeña introducción, un poco el entusiasmo que se vive, el que tiene el sensei Draco y el niño verde, que está con nosotros felizmente, cual le mando un beso. Y también a Draco un beso sí. También. Saludos a todos desde Arequipa, Perú, para todos ustedes, la Doca Omechan. Gracias por su sintonía y muchísimas también gracias por descargar los podcasts que siempre nos comentan en los Facebook que cuándo se le dieron like, qué más, qué temas se va a hablar, qué pasó con el niño verde que nunca está, o Draco, qué le pasó con sus. Con mala sus... onda. No, pero es que se te extraña, niño verde. Eres el punto importante del programa, claro que sí. Entonces, un saludo para todos ustedes, gracias sensei, y un saludo muy especial, el primerito que me acaba de hablar en el Facebook es Isidro A. Punto, así es el nick que tiene, un saludo para él, que nos está sintonizando al sensei, a Draco y al pequeño niño verde. Sí, así sensei. Ah, muy y por bien. Cierto, bendiciones y buenos saludos a ustedes que han estado de fiesta, obviamente, ¿no? Claro que sí. México es un país hermano el cual ha estado festejando, ¿o no, sensei? Y es. Claro que sí. Aquí es, aunque, bueno, ya sabe, ¿no? Cómo está la cosa por acá, pero sí, lo que se puede festejar, pues sí. Todo bien, aunque hay unos amargados de que dicen de que no, es que no hay nada que festejar. Festejen y déjense de joder, pero bueno. Claro que sí, es el sentimiento patrio que se tiene. ¿O no, niño verde? ¿Qué le enseñaron en la escuela? ¿Qué le enseñaron? Ay, no lo puedo decir. No lo puede decir. No lo puede decir. No festeja, no es mexicano. Ya, muy bien, perfecto, perfecto. Creo que sí, chicos. Ya lo iba a reventar, niño verde, pero se salvó, porque dijo algo muy inteligente. École, sensei, no se olvide el saludo especial de Draco. O si no, no hay diario de la Light, sensei. O sí. Oh, de mierdas. Bueno. Espero aquí no tener problemas con la transmisión porque justamente ahora estoy quemando una película. Oh. Ay, no bueno. Sí, tengo ahorita el dinero trabajando con encodeando un DVD. Bajé una película y la estoy haciendo DVD. Si yo se la recomiendo que la chequen, es la película se llama Apóyate en mí. Es de Morgan Freeman. No sé si ubican a Morgan Freeman. Es este actor de raza afroamericana. Muy bueno, que salió en Todopoderoso. Con Jim Carrey. Con Jim Carrey, sí, él es el hombre de color. Que representa. Sí, exactamente, él es Dios en esa película. Y aquí interpreta al director de una preparatoria, que la verdad se les recomiendo que la chequen. Genial. Son películas que me han pedido que descargue acá porque las usan para el trabajo donde está mi hermana y donde está mi papá. Entonces, bueno, me encargan que yo las baje y luego las queme. Y justamente me la acaban de pedir y la bajé hace rato y justo se está grabando. Así que, si llega a haber alguna falla, ya saben por qué fue. Descubida. Bien, Raquito, se me olvidaba. Sí, claro. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! Bienvenido. Ah, contigo ya es la costumbre. Sí, ya. Pero gracias. Oh. Ya ni se defiende, ya no deja que caiga. Dice aquí Deidara, va a haber problemas con la transmisión porque el niño verde llegó, y no solo eso, llegó temprano el maldito. ¡Qué malo! Ya empezó la mala onda, Dios santo. Miren, ¿qué es eso? No me echen la sal porque ahora el enlace inalámbrico. Puta madre. ¿Por qué pasa pasan estas cosas? Justo cuando reviso cómo está mi enlace inalámbrico del 95% se cayó hasta el 70% y es cuando ya me empiezo a caer. Gracias Deidara por echar la sal, íbamos tan bien, aunque ya parece que está levantando un poco, ya está en 78% mi enlace inalámbrico. Siempre pasa lo mismo, siempre pasa la misma historia, siempre, siempre, siempre, siempre. No entiendo por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Ya le dio lapsus al sensei, caramba. Qué barbaridad. Esto es una troleada monumental. ¡Chango! En fin, ¿qué tenemos para hoy? No tenemos así grandes comentarios, algún tema que quieran sugerir, porque realmente ahora sigue con esto de los días feriados, del fin de semana así medio lento que estamos teniendo por este rumbo. No he tenido así chance de preparar algo para hoy. Ni siquiera ya llevamos rato que no hacemos viñetas, ni tampoco artista de la semana, que creo que ya el niño verde ya hasta se le olvidó que él hacía esa sección. Andamos fríos. ¿Doctor, algo que hayamos comentado en la semana que tengamos para hoy, que dijimos, vamos a hablar de eso el sábado, y no lo tiene su libretita? Claro. A ver, saque su libretita, doctora, saque su libretita porque usted apunta todo eso. Claro que sí, sensei, como toda psicóloga, trato de no tener apuntes. Esta sí es ya de veras, ¿no? Esta sí es ya de veras. Por favor. De veras. Ahí se los encargo. No se las malas imitaciones. Sí, no, esta sí es ya de Davis, esta sí es ya de Davis. Que no le vendan piñas en otros programas. ¡Oh, sensei! ¡Bueno, a lo que voy con otra! Es que, doctora, uno escucha cada... En serio, doctora, disculpe, es que escucho yo cada disparate, por favor. Por el amor. ¿Cómo, de Dios? ¿Cómo dices, sensei? Cuénteme, ¿qué es lo que lo perturba de esa manera, sensei? Es que escuché una teoría medio lefú. Cuando la escuché yo dije, ¿qué es Quispaz? ¿Qué es Quispaz? Oh, Dios santo, a ver, sensei, a ver, saque todo eso. ¿Los vas a creer? Sí, sensei. Ajá. Oigan, en serio, ¿de cuándo acá yo digo que el cómo decirlo? Pongo un ejemplo para que los chicos lo entiendan. Imagínense al Draco. Ay, no, qué cruel. Ah, tenía que hacer. Ustedes imagínense. ¡Oh, Dios santo! Imagínense un hipopótamo. ¿What? Una pareja de hipopótamos. Dios santo. ¿Ya? Ok, un hipopótamo. Imagínense un hipopótamo. Ya. Ajá. Son animales, ¿no? Y uno es macho y otro es hembra. Ajá. Tienen instintos. Ya, yeah, muy bien. Y como dirían en el Animal Planet, aquí vemos como una pareja de hipopótamos. Imagínense, voy a bajar un poco la música de fondo. Así, imagínense. Así tipo doblaje Palmera Records, ¿no? No, imagínense. Estamos así como que en el Animal Planet, ¿no? Una cosa así. ¿Ya? Ok. Sí. Vale. Ok. Déjanos que sonido el grillo. Ah, ya lo encontré. Y estamos en la selva de la India septentrional, buscando a los hipopótamos apareándose. Escuchamos a los simios que llaman a aparear a su changa. El mono araña es muy pedo. Bueno, total. Continúa con el documental. Ay, mi cabeza. Diga, bueno, siga sencillo. Total, de que están los hipopótamos ahí, ¿no? Eso parecía más guacamayo que mono. Es que ese es un mono araña guacamayo del India septentrional, el hombre. Mira, este es mi relato y mi relato los monos le hacen como guacamayas. Así que te la pelas, Niño Verde. Ese es tu relato. Es mi relato. Mi relato. ¿Problema? Ya. Sí, por favor. Sigue, sigue. Animal Planet, Diario de la Night. Sí, Animal Planet. Y vemos cómo se acerca el hipopótamo con la hipopótama. Y dice. El hipopótamo. Traducción. Oye, oye, chica, ¿quieres follar conmigo? El hipopótama le contesta. Por supuesto. Esto ya de Animal Planet se pasa a llamar Animal Venus. Qué onda. Y, sí, y bueno, sí. y luego pasan las etapas, ¿no? Y llega la nochecita. Cuchi cuchi. Gracias. Era lo que justo, ¿no? Que estaba buscando la palabra indicada, pero Draco, eres mi ídolo. Resulta que ya cuando está el hipopótamo. Y el hipopótamo. Ya, ¿no? Y después de un periodo de gestación, tenemos un hipopotamito. Chiquitito, ¿no? Ay, qué bonito hipopotamito. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Muy sencillo. Hubo un acto de apareamiento y tuvimos un producto para la preservación de la especie, ¿no? Que esto es instintivo de los animales. Uh-huh. Ya se entiende muy claro eso, ¿no? Ok. Ahora, doctora, ¿qué pasa en los humanos? Usted lo puede explicar mejor que yo. Miren, en los animales es tan simple en los animales. Vale, sense, pero ¿cuál es su pregunta? ¿Qué es lo que quiere que se pueda dialogar? O sea, ¿cuál es el punto, sense? Primero dígame que cómo es la cosa con los humanos y ahí va mi pregunta. Dios, el sensei está inspirado el día de hoy. Vaya. No, sensei, obviamente creo que, bueno, todos sabemos, los animales tienen algo que se llama instinto. Y eso hace que en un tiempo determinado la hembra expele unas feromonas en las cuales el macho empieza a acercarse a ella para, bueno, para lo que es el acto, por así decirlo, ¿no? Y eso se da en la naturaleza de los animales. En un momento, en el periodo en el cual la hembra está dispuesta, por así decirlo, y el macho, pues, hace su labor, hace su función, ¿no? Propiamente fisiológica, propiamente instintiva, movida solo por lo más carnal, por así decirlo, sensei, entre animales. Eso. Uh-huh. En resumen. La cuestión es más compleja en los... Bueno, perdón, deja reformular la pregunta. ¿Es igual en los humanos que en los animales? Bueno, sensei. ¿Y si no es igual, cuál es la gran diferencia? Vale, sensei. Vaya, esto parece una pregunta de maestría, diplomado, sensei. Miren. Dios mío, santo. Bueno, ¿cómo le digo, sensei? Mire, cuando se habla de esto, se habla de un instinto animal, ¿no? El hecho de lo que es la, por ejemplo, la procreación, ¿no? En cual, la reproducción, por así decirlo. En los animales hay una reproducción, por eso dice hipopotamitos chiquitos. Creo que en el ser humano, como todos sabemos, el ser humano es por encima de los animales. Obviamente, estamos por encima porque tenemos el raciocinio que nos hace pensar, tener voluntad y libertad para tomar decisiones. Y por ende, si estuviéramos actuando o reaccionando fisiológicamente como los animales, pues estaríamos en un declive total, obviamente, ¿no? En cierto tiempo las mujeres, digamos, están dispuestas y el hombre actúa como un hipopótamo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Pero, a ver, pausa. ¿Y qué le llevó al humano a actuar como un hipopótamo? Porque no es como en el hipopótamo, evidentemente. El hipopótamo tiene ganas, punto. Pero en el ser humano entiendo que hay un proceso largo. Así es, bueno, ya. Creo que ya sé por dónde quiere entrar, Sensei. Mire, es que obviamente nosotros tenemos que diferenciarnos obviamente de los animales porque no reaccionamos fisiológicamente cuando queremos encontrar a la persona del sexo opuesto. A eso voy, ¿no? Que el ser humano está movido por sentimientos o por emociones en el cual nos atrae una persona, ¿no? Si bien es cierto... Hay una química especial, lo que es el amor. Hay una especie, un primer momento de una atracción. Pero no puede decirse que una atracción es el amor. Porque no. El amor está compuesto con varios... Es un proceso y tiene varias etapas. Por ejemplo, no puede decirse... O sea, no puede reducirse a... Si usted me refiere a eso, no puede reducirse al amor como una reacción fisiológica. Claro que no. No, porque imagínense, si fuera una reacción fisiológica... amar sería igual que cagar. Exactamente, Sensei. O sea, punto. Claro, es una reacción, claro, que es involuntaria en el ser humano y siempre se da, así como respirar, así como tener hambre, a eso voy. Es lo que se ve, digamos, en los animales, ¿no? Tienen un momento y se reproducen, el ser humano es diferente. Entonces creo que, insisto, llegando a lo que le molestó, Sensei, ¿qué es lo que le molestó? Me molestan, ¿cómo decir? La ignorancia en el tema de la... Porque esto no es un tema, por así decirlo, de... ¿Cómo decirle? Uh-huh. Esto no es tanto el tema del... Ay, ay, ay, ay. Dígalo, César, sáquelo, usted es muy directo en eso, César. Ok. O sea, no se puede hablar de algo con una ignorancia brutal sin tener un fundamento de lo que es confundir a lo que es fisiológico y científicamente, anatómicamente comprobado y sustentado, y confundirlo con algo que es meramente cognitivo. O sea, en resumen, ¿qué pasaría si amar es algo netamente fisiológico? Si fuera algo así, no existiría la preservación de la especie, simple y sencillamente. No la habría simplemente, sería muy complicado y la especie tendería a acabarse, empezando por ese lado, ¿no? Por el otro, o sea, no se puede, quizás en los animales es fisiológico, pero porque es parte del instinto. En el ser humano, como dijo usted, doctora, el tema funciona de una forma muy diferente porque aquí hay inteligencia, aquí estamos hablando de un nivel de inteligencia superior sobre los animales. Aquí ya, al haber inteligencia, el cerebro desarrolla otro tipo de capacidades mentales, las cuales permiten establecer ciertos criterios de comportamiento, y por lo tanto eso tiene sus consecuencias. Y una de ellas es el sentir cosas. A ver, Sensei, mire, a ver, de lo que usted ha podido manifestar. Uno, que el caso del amor, uno, no podemos ser reduccionistas. En cada área que podamos desempeñarnos, seamos, por ejemplo, a veces, muchas veces, porque elegimos algo o una carrera profesional propiamente dicha, no podemos sentirnos totalmente sabelo todo o creer que nosotros somos dueños de una razón. Efectivamente. Eso porque estaríamos perjudicando a la otra persona. por así decirlo, ¿no? O sea, de una perspectiva a veces biológica, por así decirlo, es un, el amor para los reduccionistas en fisiología, por así decirlo, es una interacción entre feromonas y oxitocina, o sea, son un tipo de hormonas. Ay, ya nada me la mató. Más. Ya me la mató. a eso voy, sensei, o sea, en eso, ¿no? Pero cuando hablamos de el amor, como lo he dicho, el ser humano tiene tres aspectos importantes, lo que es la parte espiritual, la parte psicológica, la parte de tus pensamientos, de tus temores, de las cosas que la parte hacer, para los chicos calenturientos es la parte con la que ustedes imaginan cuando se hacen fa. Eso es. Ajá. Y la parte corporal, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? De que a veces nosotros nos sentimos, en el primer momento, ¡ay, nos sentimos enamorados! ¡Ay, no, esa persona, ay, es ideal para mí! O sea, eso, solamente por haberla visto, por haber tenido un momento con ella, y eso es falso, sensei. Es una atracción, y se da más en los hombres. ¿Por qué? Porque está más desarrollado, si hablamos de neurología, la amígdala. Es un órgano que queda dentro del cerebro, y que está más desarrollado en los hombres que en las mujeres. Si hablamos así, crudamente. Claro. Entonces, como le digo, o sea, no caigamos mucho en una reacción fisiológica. O sea, decir que el amor es una reacción fisiológica, eso como que, eso crea mucha confusión, sensei. Y yo lo digo porque el amor es un sentimiento. Ese sentimiento que solo los seres humanos lo podemos expresar, lo podemos sentir. Que si al inicio, el inicio de esto es una atracción, no voy a negar, de lo que tú ves, algo físico. Pero cuando tú conoces a una persona y esa persona es muy diferente a lo que tú pensabas, ¿habrá amor, sensei? A ver, what, rewind. A ver, si usted, oh, una persona. Dios, no puede ser. No la captó, niño verde, por favor, usted sí la captó. No, me distraje leyendo aquí el chat porque ya empezaron con un desmadre aquí. Pero bueno. Ay. Ay, Dios. Ay, qué coches. Bueno, la cuestión es, se le vuelvo a repetir. Si es que usted, digamos, encuentra una persona y esa persona es, digamos, así como las chicas que usted ve, digamos, ¿no? Una chica muy voluptuosa, muy simpática, con una sonrisa encantadora. Conversa con esa persona y todo, puede haber un encanto. Claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Mientras usted profundiza la conversación y siente que solo es superficial, ¿usted seguiría prendido de esa persona? Ay. Pues, a ver. No la captó, sensei. Niño verde, ¿usted qué opina? A ver, ¿qué opina este niño verde? No, yo no opino nada porque lo que opino me va a salir mal. Así que hable, se vale equivocarse. Que acabo aquí se puede disculpar, no hay problema. Draco, creo que tú me tienes ahí, Draco. A ver, ¿qué opinas, Draco? Pues obviamente, si esa persona no llega a, digamos, ¿cómo decirlo? A llenar tus expectativas, obviamente que ese nivel, entre comillas, nivel de amor, baja. Ajá. Porque no está dentro de tus expectativas. Llámese físicas, psicológicas, mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Si no está a la altura de la imagen que tú tienes de esa persona, uh-huh. Si se te cae de ese pedestal, se te acaba el amor. ¿O no hubo amor, Draco? Exacto. No hubo amor. Sí. Solo fue una atracción. Esa fue una atracción de un momento, pero eso no es amor. Es parte de lo que es el amor. ¿Sí? Y en el amor, bueno, si hablamos de ciencia, como si vamos a ser los defensores de la ciencia, los adversarios que ya me van a quemar vida en este momento, es lo siguiente. Yo les puedo decir ciencia. Algo. Okay, por ejemplo. Hay un investigador que se llama Sternberg, que muchos de nuestros colegas pueden buscarlo, pueden hacer mucha información. Para lo que existe el amor, existen tres componentes que son importantes. Uno, lo que es la intimidad, que es la cercanía o es la unión y el afecto hacia la otra persona. Es la presencia que la persona que te hace que te sientes muy bien, que te sientes contento, entusiasmado y con ganas de estar con esa persona. Claro que sí. Entonces, y eso es una parte muy importante. La otra parte es el estado de una pasión, por así decirlo, ¿no? Es, digamos, ese deseo de estar con esa persona, pero que te sientes cautivada por ella de manera permanente, ¿no? pero el último, la última parte, si se da en este proceso, es, quiere decir que hay amor. En este caso es compromiso, relación de compañerismo sin que haya intimidad ni pasión, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nosotros nos embarga una emoción cuando vemos a una persona. Claro que sí. Pero que, claro que pasa un momento en el cual sientes hoy día a día mirándola, puede una tendencia que te aburras con esa persona, ¿o no, niño verde? Cierto, muy cierto. ¿Y qué tendrías que hacer tú en ese caso para no aburrirte con esa persona que tú un momento elegiste por voluntad estar con esa persona? Yo sí sé que... ¡Ay, los sensores! El sensei sabe, el sensei sabe. Oh, sí, pero que conteste el niño verde, que conteste él. Claro que sí. Le están preguntando, ¿claro?, a él. Pues es que, por lo menos yo de mi forma de pensar sería experimentar nuevas cosas, hacer cosas que no hacías normalmente para volver a tener esa atracción que tuviste. Y yo pregunto, ¿no? ¿Ese compañerismo, ese estar en equipo con esa persona, tiene que ver algo la fisiología, niño verde? Pues, en algún, pues no sé, depende de la persona, ¿no? Porque a algunas personas sí le hacen mucho caso a eso y otras personas así no. Así es, claro, muy bien, niño, eso es cierto. Muchas personas le preguntan, ¿por qué estás con tu chica, por ejemplo, ¿no? Con tu flaca o con tu novia. Y muchos dicen, porque está bonita, pues, está con ganas, ¿no? Está simpática. Y muchos chicos responden de esa manera. Unas chicas, ay, es que es tan lindo, ay, es que me escucha cuando estoy sola, ay, es que es lindo, qué fácil, o sea, y ay, qué simpático. Pero justamente, a veces nosotros, para llegar a conocer a esa persona tan especial que elegimos en un momento, como un proceso de una atracción, por así decirlo, pasa un momento en el cual tiende lo que es el aburrimiento, la monotonía. Pero como ese niño verde, hay personas que solo le hacen caso a eso, a solo mirarla y ya me siento contenta, más sin profundizar con esa persona. Ahora, sensei, ahora usted cierre con broche de oro este punto para que los reescuchas puedan entender. ¿Qué es lo que necesita para no caer en la monotonía, sensei? Pues simplemente variar. Hacer siempre, ¿cómo decirles? Es un proceso algo complejo, pero no es difícil de hacer. Simple y sencillamente seguir la rutina, pero no seguirla a la vez. ¿Cómo es la cosa? Muy sencillo. Ir ampliando un poco la variedad de cosas que hace uno con su pareja. O sea, un día hacer una cosa, un día hacer otra. O vamos a hacer tal cosa estos días, o ahora vamos a hacer otra cosa, ahora X o Y, ahora así, ¿no? Sin embargo, hay cosas que deben de mantenerse inalterables, ¿no? Como es la comunicación y cosas relacionadas al buen funcionamiento. Ya, muy bien, sensei. Pero ¿qué pasa si esta persona que usted elige ya no se arregla, ya, digamos, descuida su apariencia personal? Ah, pues ya empieza... Te empieza así como... Como en esos anuncios de ojo, mucho ojo, de... ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! Claro que sí, sí. Y con una luz roja de fondo. ¡Tin, tin, tin! O sea, ¿qué onda ahí? Es una alarma ahí, es una alarma. Bueno, ya para no hacer la larga, chicos, porque yo sé, ya están el grupo de Arena y están con los sonidos del sensei, que eso causó furor. Bueno, solamente para aclarar, sensei, aclarar lo que le molestó en un momento, que cuando hablemos de amor, no es eso, bueno, el amor. No, disculpe, doctor, lo voy a decir tal cual. O sea, no se puede agarrar un micrófono y decir semejante tontería, de decir de algo que no tiene un fundamento siquiera. No se puede decir que es algo fisiológico, cuando evidentemente es un conjunto de cosas que se ven en los humanos. es algo que va más allá de un tema psicológico, de un tema de, así es, de conocimiento. Esto es un tema científico, científico netamente. Porque aquí entra, como usted dijo, doctor, entra el tema de hormonas, entra el tema de lo que usted estudia, doctora, que es la cosa del coco. Entonces, ya, pues es. Y entran muchas cosas, ¿no? Es un conjunto de situaciones que pues a puta madre, ¿de dónde carajo es fisiológico? ¿De dónde? ¿Qué? Porque, a ver, vamos a ver, respirar. ¿Qué es respirar? ¿Qué es fisiológico? Respirar es inhalar aire y exhalarlo para que los pulmones reciban oxígeno y luego lo conviertan, lo manden a la sangre para que el cerebro y todos los demás órganos funcionen, porque trabajamos con oxígeno, es así como la gasolina, ¿no? Como el aceite del motor. Uh-huh. Está por otra parte, a ver, el cagar. ¿Qué es cagar? Simple. O comer. Comer y cagar van de la mano. Aunque una por adelante y la otra por atrás. Comer es la acción de alimentarse para que los nutrientes llegan al organismo y el cuerpo funciona. Esa es la gasolina, por así decirlo. El otro es el aceite. Y trabaja el motor. Punto. Y el cagar es cuando se cambia. ¿Saben cuando se cambia el aceite, no? Que le abren un botón y sale el chorrito, ¿no? Ajá. Es sacar lo que ya no se utilizó del. Más o menos. Exactamente, ¿no? Es desechar lo que ya se consumió, pero que ya queda sobrante, ¿no? De lo que ya el organismo, por una opción natural, tiene que desechar, sí o sí. Y no se pueden inalterar esos procesos, sí, porque implican la muerte. Ahí estamos. Estamos perfectamente. Perfecto. Sudar también es fisiológico, porque si uno suda, uno saca, es ahora sí como el termostato del cuerpo. El sudor sale para enfriar el cuerpo. Y el cuerpo se enfría por acción del sudor. Oh. ¿Qué pasa si no sudáramos? Si no sudáramos seríamos como una PC con overclocking sin ventilador. Simplemente nos fundíamos y nos morimos por una meningitis. Yo sé de eso. Sí, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Por tanto, se tiene que tener ese control de temperatura. Sí, ahora, ¿qué? Y punto, ¿no? Eso es fisiológico también. Sí, te muero. El amor no es fisiológico. ¿Por qué? Porque hay gente que ¿cómo se llama? Por amar no se muere. Así es, sensei. Uno no puede amar nunca y no se muere. Puede vivir amargado toda su maldita vida y punto. O sea, bien, por esta premisa, no es fisiológico. ¿Mueres? Como parece semejante tontería, ¿no? Por pero, favor. Claro, sensei, pero mire, hay una cosa, también se dice que el amor no existe. Ay, ay, ay. Adiós, bueno, ¿cómo estás? Y un saludo para Magodark, que no, hoy día no estamos filosóficos, porque si estuviéramos filosóficos, hablaríamos de la nada y del todo, de la nada y del todo, o sea, cosas que no vienen al caso. Obviamente. No, hoy venimos científicos. Si estuviéramos. Es diferente, así es. Al rato vamos a empezar. Esta es la partícula hoy de todos Draco. Todos tenemos nuestros lentes. Sí, no. Imagínense, vamos a estar buscando la partícula de Draco. Que es, por Dios. Claro, el diario de la ley. No, tú es un diario. Estás claro, buscando imposibles. En el cual queremos transmitirles información adecuada para no dejarse sorprender, chicos, o en un momento que tú sientas dudas o inquietudes o algo que te está sucediendo y no sabes qué es. Por ejemplo, en casos, el niño verde es el más joven de este grupo, y por más joven de este grupo, él también, la opinión de él es importante en este caso. A ver, o sea, si usted qué opina, el amor, dicen que el amor no existe, que el amor solamente son ideas, nada más, que el hombre ha creado para sentirse bien, para hacer cosas. No sé, ¿usted qué opina, sensei? Ay, pues creo que mi mente se ha agotado con todo esto. Y no estamos filosóficos, realmente no. Yo puedo con este, con eso que usted acaba de decir, doctora. Ajá, sí, me gustaría su opinión, Draco. Es una contrarreflexión. es una contrarrefutación, porque si es algo que el hombre creó, entonces existe. Ah, o sea, no puedes decir que no existe, pero es algo que el hombre creó. Dígase de algo no material, de una idea. La idea existe, por lo tanto, el amor existe. Decir que el amor no existe en base a esa idea es dispararte en el pie 3 veces. Exacto, Draco, pero hay otra cosa importante. Tiempo. A ver, entonces, Draco, concuerdo un poco contigo, pero a la vez difiero, y te voy a decir en qué parte. Si tomamos como punto de que si el hombre lo creó, existe, entonces vamos a decir, yo puedo pensar un disparate y lo inventé, por tanto existe ese disparate. Entonces, creo que no va así, ¿no? El tema. Si lo tomamos de un aspecto tan literal. Bueno, si lo tomas así tan a pecho, tan a pecho, pues obviamente no. Mira, es como el sofisma de decir ambos de que refutan, ¡ah, pero... sofisma! Doctor, usted sabe qué son los sofismas, ¿no? Sí. Filósofos de la época de Sócrates. Efectivamente, los sofismas son algo así como, vamos a decirle, un sofisma es una estafa a nivel filosófico. Ándale. O sea, se dice algo así como que... bien, así todo bien chingón y toda la cosa, pero en realidad es un disparate total y no tiene sentido alguno. Pero hay un sofisma muy, muy, muy popular, ¿no? Y es a lo que digo, Draco. Diga usted. Imagínate en el fondo de un bosque, en el bosque más profundo de todo el universo. Que en el mero centro de ese universo se cae un árbol. Ya, imagínate. Se cae un árbol. Oh, y genera un tremendo golpazo. Creo que ya sé para dónde vas. Continúa. Suena un tremendo golpazo, pero hay un detalle. No hay nadie a muchos, muchos, muchos kilómetros a la redonda. Por lo tanto, no hay ser que escuche el sonido. Por tanto, ¿el sonido existió? Aquí también hay dos cosas. Existen varios mundos. El mundo de los sensible, donde escuchas, ves, piensas, tocas, y el mundo suprasensible, que es donde piensas y creas. Y ahí podría ser donde tú creaste. Tal vez no en el mundo sensible, pero sí en un mundo de pensamientos. Ay, niño verde, eres un maldito, te odio. Miren aquí Julio, tiempo. Tengo un comentario interesante, ¿no? De Julio Sachomaru, que dice, decir que el amor no existe es una falacia. No puedes decir algo que no existe, porque si no existe, no puedes conocerlo ni hablar de eso que no existe. Ajá. Muy buen punto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Saludos a Sergio Mario, sí, se le quiere mucho, aprendo cada día con él, claro que sí. Él tiene un punto de vista muy intenso y apasionante, que es del amor. Y no estoy hablando de cosas que muchos mal pensados van a estar. No, es el apasionamiento espiritual. Gracias. Dice, o es o no es, según Parménides. ¡Guau! Wow. Yeah. Ya. Yeah. Bueno. Draco, pero no me. Van a pasar. A ver, Draco, no me contestaste. ¿Existió el sonido o no existió el sonido? Y te voy a decir cuál es la respuesta. ¿Existió el sonido o no existió el sonido? Y aquí depende del cristal en que lo mires. Pues es lo que estaba pensando, porque si eres tú el que plantea la pregunta, hay sonido, porque tú estás planteando la idea de que el árbol cayó y generó un sonido. Efectivamente. Por lo tanto, desde tu punto de vista, hay sonido. Sí, pero hay un detalle. Pero como yo no escuché el sonido, no me consta si se escuchó algo. Exacto. Exactamente. Es como que una verdad a medias. Va. Efectivamente. Ahí está. Eso es un sofisma. Es una verdad a medias. Por así decirlo. Hay un término más profundo, pero la gente no nos entendería. Claro, sí. Nos vamos a, se van a, con, sí, estamos echando relajo, pero bueno, ya nos pusimos filosóficos. Todo por una tontería que escuché hace rato en la, aquí en la radio, ¿no? De las tonterías sacamos tema de qué hablar hoy. Sí. Pero bueno, chicos, ajá, claro que sí. Pero un poco para recapitular, para que quede un poco la idea. Acá me preguntan, acá dice Trixie Ortiz, dice que el, dice sobre qué es el, es más fácil querer que amar. No, perdón, es Kerberosama. Es más fácil querer que amar. ¿Cuál es la diferencia? Pues escuchen la canción de José José. Santo remedio. Claro que sí. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Gracias por tanto amor. Ya no me acuerdo qué más sigue. Yo tampoco. Pero esa no es. Ah, no era para Walter. Ay, qué coño, chicos. Bueno, ya, ya, en conclusión, para que no se quede la idea volada y que estén, oh, qué cosa dijeron los. El amor es cualquier cosa menos fisiológico. Punto. De hecho, puedo, digamos, matarlo eso de que si es fisiológico o no, porque consultad la santa enciclopedia, llámese Wikipedia. Vamos a poner claro primero qué diablos es la fisiología o qué es algo fisiológico. Y según, bueno, aquí váyanse a saber de dónde viene, pero simple y sencillamente es la ciencia de la biología que estudia las funciones de los seres orgánicos. ¿Ya? O sea, el amor este no es simplemente orgánico. No es algo que simplemente pase en los órganos y todo eso. No, tiene claro mucho que más. O sea, no sí, puede decir el amor es fisiológico nada más porque tiene una pequeña parte fisiológica. Así es, no lo englobe en un todo, claro que no. Ajá. No es un sí. Es muchas partes que se conforman en una. Y claro, y justamente Draco, muchos chicos, disculpa que te corte, muchos chicos piensan que están enamorados. Piensan que están enamorados por un tiempo poco determinado y solamente porque quieren ayudar a una persona, y lo vuelvo a insistir, quieren ayudar, quieren que esa persona te mire, esa persona esté contigo, o sea, eso es simplemente, discúlpeme la palabra, es una ilusión. Es una atracción, es un conjunto de atracción a una persona porque la ves que es linda, es preciosa o el chico es simpático, no sé. Y después viene una ilusión porque tú le pones cualidades a esa persona. Crees que esa persona va a ser tu complemento para toda tu existencia. O simplemente caes en el otro extremo. Ah, no, yo, bueno, pues me gusta, pues. Y eso el hecho de chicas, como dijimos en el anterior programa, el chica, ay, me gusta tal persona porque es bien amable. Ay, me gusta tal, ay, ya me aburrió este. ¿Por qué me aburre? Porque solamente fue una atracción. No fue un compromiso. Y la parte más importante cuando uno se enamora, chicas y chicos, chicos, a ver, por favor, sacúdanse los pantalones. ¿Sí? La parte importante, si tú quieres que tu chica esté contigo y que avance en eso, tienes que tener un compromiso. Y yo no digo compromiso, porque esa palabra suena fea, pero cuando lo entendemos como un compromiso, es cuando yo, por voluntad propia, por libertad e inteligencia, como dijo sencillamente, porque tengo la capacidad para aceptar a una persona, la acepto con cualidades, con defectos, la acepto con todo, y mantengo una relación. Y eso, muchos chicos como dicen, ay no, es el momento, es vivir solamente feliz ese momento. Claro que no. Claro que no, porque el amor implica esas tres cosas, implica lo que es, bueno, el inicio de una atracción, implica una intimidad, un compartir, un no aburrirte, o sea, compartir momentos con ella y un compromiso, porque aceptaste entre todas las personas que conoces en tu vida, aceptaste con esta persona y lo mantienes, porque si no, estarías con una coqueteando, con otra coqueteando y harías otro tipo de cosas, o no, Draco, no me negará eso. Sí. Claro que sí, y eso no es amor ni nada, el amor no, no es amor. El amor claro. No es efímero, el amor dura hasta que tenga que durar. El amor no es mendigar que te acepte una persona, no es estar así, o sea, no es esperar que la persona cambie por ti. Muchas veces pensamos eso, la persona cambia porque me ama, porque me quiere, eso es totalmente una falacia. La persona no, tal cual es. Y si tú estás como un esclavo, estás como, disculpe la palabra, sensei, un perro, discúlpeme, un perro que estás ahí detrás de la persona hasta que cambie. Disculpe. Igualito. Literalmente yo soy un perro de demonio, así que no mejor yo me quedo calladito. A ver, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Fíjense, tiempo. Hay un comentario aquí que quiero leer en el chat del, del diario, ¿no? Adelante. Acá un niño sin amor, se llama Guillermo, dice: el amor es una porquería, solo te jode y te jode. Las chicas juegan y juegan sin importarle. Sin importarle los sentimientos de los demás. Bueno, ¿puedo responderle yo? Déjale, contesto yo. Ok, adelante. Las chicas juegan con los idiotas que se dejan. Si tú tienes huevos y no te dejas, pues no van a poder jugar contigo. O sea, básicamente, el tema es en lo que tú permitas. Si a ti te fue mal, yo entiendo de que lo puedas decir porque a ti te fue como en feria, ¿no? Seguramente. Y es muy entendible porque cada quien habla de cómo le fue en la feria, ¿no? Eso es inevitable. Pero también muchas de las culpas están en el varón, porque el varón no se deja. El varón se deja manipular, se deja mangonear, deja que jueguen con él y no pone un límite. Y no hay un respeto propio, un amor propio. ¿Sabe por qué, sensei? Porque el hombre es el hombre, y voy a decir lo que ustedes me... Ah, son tres hombres a contra una, no es justo. Bueno, es que el hombre propiamente tiene, o sea, una base propiamente sexual. O sea, lo que voy, es una parte en la cual es inevitable. Te atrae una chica y por más que te pisotee, te haga la vida imposible, o te diga, no te quiero, pero eres lindo. No sé, o que te digo, mira, vamos a ver, ay, eres lindo, pero no comparte contigo las cosas, no hay un complemento, digamos, el hombre no le va a importar, sensei, porque está cegado, por así decirlo, frente a lo que ve, a lo que quiere pasar eso, quiere vivir una ilusión, y en este mundo a veces necesitamos de una ilusión para sentirnos un poquito contentos, sensei. Disculpen, pero es así. Pero sí, pero bueno. Uh-huh. En fin. Entonces, la cuestión es de que muchas veces falta amor propio de los que se dejan jugar con chicas. Entonces, regularmente el 99.9% de los casos es así. El resto, pues, es la excepción, ¿no? El 0.1% es la excepción. Uh-huh. Pero bueno, o sea, ¿cómo decirlo? Pues es que ni qué, o sea, muchas veces el hombre tiene la culpa porque no pone un límite para respetar. No se pone las pilas, deja que lo estén haciendo sentir mal y toda la cuestión. Mangoneando. Sí, lo mangonean a su antojo, entonces. Ahí es donde viene el problema realmente. No es tanto de que las chicas sean malas, sí hay unas que son malas y que son unas. Son unas. Unas. Eso es en exactamente. Son esos, no saben qué es eso, pero no saben. Bueno, hay unas que son unas con VIP. Ah, no, bueno. Chico, bueno, no sé, las chicas me van a matar, pero es verdad, muchas chicas a veces, porque el hombre trata de ser amable, caballeroso, a veces las chicas juegan, es cierto, juegan porque, ay, es lindo, pero bueno, ya me aburre, me voy a otro, que es el malo, que es esto, entonces juegan con un chico, pues juegan con el otro chico, o simplemente, pues, se sienten, ay, es que me siento confundida, no sé, o sea, no amo a nadie, punto, ya, me cierro a pensar lo que es el amor, pero sí doy amor, o sea, digo que hay cariño. Ay, mi vida, todo el mundo sin sentirlo. O sea, es una contradicción en la mujer. Que, obviamente, o sea, el caso de este chico me conmueve, porque es a veces que nosotros sin querer siempre tomamos la misma ruta equivocada, ¿no? A veces eso es cierto, tomamos una ruta equivocada porque nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, ¿no? A vivir que esa persona, encontraremos el perdido, pero ¿por qué esa persona me engañó? Siempre me engaña y me engaña. Y siempre vemos en la historia, en este caso, la anamnesis que hacemos los psicólogos, que su historia es repetida con varios tipos de hombres, que tienen las mismas características, ¿no? Porque no ha habido un cambio, una modificación en lo que era bueno para ella. El amor es entregarse. El amor es donarse a una persona, pero cuando sientes que esta persona es la adecuada para ti. Pero si esta persona simplemente quieres intentar con esta persona, pues no te entregues totalmente. Y yo no me digo con entregar, yo no me refiero al aspecto sexual, chicos. El entregar quiere decir que sé que compartas con ella y que ella comparta contigo. que sientas un aspecto, sientas un te sientas agradable, te sientas bien, pero ojo, no te sientas ciego ante el mundo. He visto muchas parejas, como muchos amigos, que cuando veo a las chicas con este chico, con un chico, un amigo mío, al cual yo quiero muchísimo, es una amiga muy especial para mí, pero que vale oro. ¿Por qué? Porque esta chica se donó, se entregó a este chico y vive una relación contenta y feliz. Porque no hacen daño a nadie, porque se han aceptado el uno del otro. Pero cuando hay el problema, cuando el chico insiste y la chica, bueno, ya intentaremos, o porque la chica misma coquetea con muchos hombres, y justo encuentra ese chico que es adecuado para ella, cercanía, no lo sé, pues ya lo tiene ahí. Yo digo, ¿eso será amor? Digo yo, no. El amor es un proceso, y si nos sentimos confundidas, primero pensemos en nosotras mismas y no, todavía no demos una oportunidad, o no ilusionemos a los hombres, que los hombres, está comprobado, los hombres también son sensibles. Por más cara dura o por más gruñido que tenga un hombre, o sea, más que tiene sentimiento. Gracias por las piedras. Ah, oh, por Dios. Ay, qué bueno, cosa. Aterrizando la idea, porque ya nos fuimos mucho más allá. Ya nada más para dar la definición de lo que, de qué es fisiológico o qué es la fisiología. Fisiología viene del griego physis, que es naturaleza, y logos, que es conocimiento o estudio. O sea, es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres orgánicos. Funciones de los seres orgánicos. ¿El amor es una función? No. Entonces no es fisiológico. Punto. Desde el punto de vista científico, no lo es. Punto, se acabó. Punto. Esperáis. Y otra cosa es decir que el amor es una realidad, porque nosotros vivimos el amor, porque el amor es parte de conformar posteriormente una familia, cuando tú creces, conoces profesional, no lo sé, tengas y críes a tus hijos. Eso es amor. Es una realidad evidente, yeah, que pasa por tiempo y se mantiene, ¿no? El amor es una realidad porque vive dentro de nosotros. Ajá. Porque es parte interior de nosotros. Bueno, es una opinión muy personal, sensei, pero bueno, usted ha sido muy concreto y preciso y vale la pena, solo para aclarar un poco a los chicos, ¿no? Que no se cierren a ideas falsas o ideas de otras personas que ni en verdad existen, sensei, ¿no? Uh-huh. Ah, ya, y eso fue un... Ese fue un peñasco a la cabeza. Sí, sí. Ah, pero usted sabe que así como la Doc hace unos buenos podcasts, el cual, por si acaso, chicos, haciendo mi cherry, como hice una propaganda así especial, ya salió el podcast de Ángel Beats para los que quieren escuchar. Así como la doctora tiene un punto muy directo, muy preciso de las cosas, también tiene otro lado en el cual habla de los personajes que ustedes más quieren. Y así por saber el mensaje que les queremos enviar. Dígasense. Ya, dos comentarios breves aquí para el chat. Uno, aquí dice este muchacho Guillermo, aquí alguien respeta a las chicas aparte de mí, por eso siempre ando sufriendo como un emo. Mira, debes de respetar, independientemente del género y todo lo que quieran, hay que respetar a la gente, ¡pum! Punto, o sea, y el que no respeta un género, otro género, pues independientemente si es género o género, si hay una agresión, si hay daño, por así decirlo, entonces pues se pierde el respeto finalmente. Exacto. Independientemente, ya dejémonos del género, de que este, que el feminismo y machismo, además son otras cuestiones que no vienen al caso. O sea, hay que respetar a la gente y punto. Así de sencillo. Al que sea. Y cuando una persona sientes que te miente, ya no puedes confiar en la persona, por más que sea atractiva hacia ti. Ya pierdes confianza por esa persona. O sea, pero el problema es que los hombres y las mujeres no son dúbiles. O sea, creamos una falsa expectativa de una persona. Entonces, ¿cómo hacer que esa persona reaccione? Solamente el tiempo lo dirá y las acciones que pueda cometer. Es así, sensei. Es la realidad. A veces tenemos que pasar por situaciones para darnos cuenta de las cosas. Y bueno, así es la cuestión. Nos pregunta que si nada más vamos a hablar de esto en el programa de hoy. No, tengo aquí ya una nota interesante que voy a mencionar después del corte. Pero antes... Esto era el relleno, nada más. Sí, este es un filler. Un filler que ya se nos fue muy largo, de casi una hora aquí hablando como perico. No hemos dicho ni los correos para colmo. ¡Ah, no sé! nada, ya se nos fue una hora de programa y pero bueno, interesante la conversación. Yo solamente quiero agregar una cuestión. Vale, sensei. Muy simple. Adelante. Muy simple. Chicos que tengan problemas de amor, yo les recomiendo que lean a Fabio Fusaro. Léanlo, les va a ayudar bastante, ¿eh? Sobre todo Guillermo. Chécate los libros de Fabio Fusaro, léelos bien, ¿eh? Con mucha atención y te van a ayudar enormemente. Nosotros tenemos un poco de bases ahí porque son libros que ya leímos y la verdad están bastante buenos. Son libros así diseñados para hombres, aunque también las chicas lo pueden leer. Sirve que si las chicas leen el libro, se dan cuenta de que muchas de que vaya, pues es ahora así como decirles: ya déjense de joder. Y punto, ¿no? Es así como que. Déjense de joder. Exactamente, es así como un. Es un análisis de la psicología femenina. Muy bueno. Vista desde un punto de vista varonil. Entonces, Guillermo, chécate Fabio Fusaro. No sé de dónde seas, Guillermo. Creo que estoy viendo aquí. Es de Uruguay. Sí, dice es de Montevideo. Él es argentino, ¿no? Es un autor argentino, ¿no? De allá, por aquellos rumbos, ¿no? De allá del sur. Chécate ese autor, ¿no? Muy bueno, muy, muy bueno. Te habla en un lenguaje bastante coloquial. Que seguramente tú lo vas a comprender muy bien el lenguaje de Fusaro, ¿no? Es muy muy similar a como se habla en Uruguay y a como se habla en Argentina. Entiendo que puede haber ciertas diferencias, pero coloquialmente sí es muy muy inteligible, ¿no? En fin, bueno, si yo que estoy en México me chuté ese libro y lo entendí perfecto, yo creo que tú con mayor razón. Pero la verdad se lo recomiendo enormemente a Fabio Fusaro, muy buen autor, ¿eh? Que por cierto ya van a vender sus libros aquí en México. ¿En serio? Yeah. Sí, ya van a salir a la venta los tres libros de Fusaro. Yeah. Exactamente. Aquí me dice Ricky Hernández, es el libro de mi novia Manuel de instrucciones, sí señor. De hecho son tres. Son tres libros. Pueden leerlos en cualquier orden, pero si van a leer... es que son tres libros que se complementan entre sí. El primero es mi novia Manuel de instrucciones. Luego el segundo libro es La mujer de tus sueños. Y el tercer libro es Mi exnovia. Así se llama el tercer libro. Yo les recomendaría que cuando lean Mi novia Manuel de instrucciones inmediatamente se sigan con Mi exnovia, porque es así como que es un complemento muy bueno del primer libro de Manuel de instrucciones. Es un complemento muy bueno. Ya luego y bueno, en cualquier momento pueden leer el otro libro, ¿no? De Consigue la mujer de tus sueños. Son muy buenos los libros, ¿eh? Claro. Tienen que checarlo primero, tienen que hojearlo y poner mucha atención, ¿no? Y sobre todo, chicos, pongan muchos huevos, porque eso es lo que se necesitan, huevos. En ese libro les va a enseñar a respetarse ustedes mismos, a darse a respetar. Ahí están las bases. El que no aprende a respetarse con eso no va a poder hacerlo nunca. Ah, caray. Yes, yo se los garantizo. Si yo les compré el libro, si no les satisface, les devuelvo su dinero. En caso que lo vendiera, pero no lo vendo el libro, la verdad no lo vendo. Pero yo hasta les daría el reembolso, realmente. Muy buenos esos libros. Ah, entonces yo se lo compro a usted. Sí, me lo comprabas a mí. En fin. Luego les pongo ahí un link para que se los chequen, ¿no? Yo la verdad, de preferencia, si lo pueden comprar, cómprenlo. Si no lo venden en sus países, bueno, pues descárguenlo, pues no hay otro, ¿no? Pero el chiste es de que esa información debe no estar... No hay bronca. Sí, claro. No, la gente argentina sí tiene chance de verlo. Hay una editorial que se llama Ediciones de Bolsillo que lo están vendiendo por allá en la Argentina a buen precio. Y lo pueden conseguir por allá y... ¿qué más? Aquí en México todavía no lo venden. Estaba en que apenas lo iban a vender, pero la verdad no tengo idea si ya cerró la editorial con el autor, igual. En fin, así la cuestión. Tenemos noticias del canal 22 de la Conaculta aquí en México, pero lo hablaremos después de la pausa. Oh, claro que sí. Pero antes, los correos de contacto. Ya quedaron más chicos. El correo de mío es inuyasha@animenexus.net para que me agreguen. y comenten de lo que hablemos el día de hoy. También el correo de la Docaoma, que es aome@animenexus.net, aome@animenexus.net, para que le agreguen y también tengan sus comentarios. Así es. Uh-huh. Por supuesto, también al Niño Verde en su correo aapo@animenexus.net. Apo Correitos. Y el del Dracosaurio, layer-dragon-animenexus@hotmail.com, layer-dragon-animenexus@hotmail.com, layer-dragon-animenexus@hotmail.com. Ese es el correo del Dracosaurio. Tablero de pedidos, www.animenexus.net/pedidos, y llenan el formulario y ahí nos ponen los pedidos, porque los primeros tres que nos lleguen aquí al aire, ya tengo uno, vamos a irnos con un bloque largo de cuatro temas, los primeros tres son los que vamos a poner. Claro, siempre y cuando los tengamos a la mano, evidentemente. Así es. Sí, a ver. Bueno, saludos al Cerufo, que estaba escuchando el programa. Bueno, me dijo que lo iba a escuchar. Dijo que qué tenían que ver los hipopótamos, el sexo y los asuntos urinarios. La verdad no sabes. Bueno, ahora creo que lo sabes. Ahora lo sabes, aunque yo tampoco ya... Yo la verdad ya tampoco entendí mucho, pero bueno. Son cosas de... Fue la precuela. Era la precuela. Es que el sensei es muy muy explícito en ese tipo de explicación, pero bueno. Al final ya hablamos del tema, ¿no? Y como les dije, aquí si tenemos pasión, que no le vendan piñas. Apasionamiento extremo, claro que sí. Y chicos, opinen, o sea, salúdenos, ¿no? Están con los correos de contacto para que pues podamos pasarlos al aire sus saludos, ¿no? Claro que sí. A ver, sigo leyendo, por supuesto, doctora. Disculpe, acá me piden el opening 6 de Inazuma y díganme los nombres, por favor, se los encargo. Cero ya me mandó uno de Adrián Barba, el tema es Ángeles Fuimos, ya viene. A ver. ¿Algún pedido que tengan por ahí? Los primeros tres son los que van a ir aquí al aire, de los que tengamos aquí a la mano. Aquí piden el tercer opening de Bleach. El tercer opening de Bleach, ¿cómo se llama? Ya le pedí el nombre. No, a ver, deja ver si lo encuentro por acá. Ichiri no Hana, bien. Faltan dos pedidos más. Los dos siguientes no van directos. Yo no tengo ninguno, así es que... Si el primer que me hable, lo vamos a poner. Se le para. ¿Qué fue eso? Digo, nada. Maldito. Okay. Te odio. Acá me pide de ir a Rookies con Motion. No la tengo. Otra, next. Ah, perdón. ¿Es el opening 2 de Durarara? ¿Rookies con Motion? Durarara. Será Complication, ¿no? Ah, sí. Ajá, creo que The Rookies Funky. Sí, ese es Namp. Me dicen creo que, es esa, pues, que ya tengo uno. A ver, ¿cuál? No tengo ninguno. Es nada más Kagome-chan que dice. ¡Wow! ¡Dios! ¡Ay, Dios! En otra ventana, pero. Que le manden pedidos al Draco, por favor. ¿Cómo nos pone así? Estoy fuera de ganadón. Ok, ya. Ahorita que se descongele el Messenger, a ver qué onda con él. Con la ventana del Messenger, porque. Me hablaron otros tres, pero no supe qué. ¿Qué es? Acá me dice Diana. Diana Sacorita casi me lamentó, me la rayó. Me dice que quiere Change the World. Por favor. Y yo odio Change the World. Sé que es el opening de mi anime favorito, pero me da vergüenza que es el opening. Me da vergüenza. ¿Qué tema más malo? Lo peor es que es el primero. Y es el primero, qué horror. Qué vergüenza. Miren, ya tengo dos pedidos. Bueno, tengo gente que pide canciones, pero tienes de dos sopas. ¿Cuál? El opening de Lucky Star o la de Danza y No Han, la de Claymore. ¿Cuál Lucky quieres? ¿Lucky Star? Hace mucho que no suena Lucky Star, hombre. De hecho, tiene mucho que no pasa. Harto tiempo. Afortunadamente. ¿Qué les parece si abrimos las llamadas al ratito, no? Después del corte. Y de comentar las noticias. ¡Gol, sensei! ¡Claro que sí! Muy bien. Entonces váyanos agregando al Skype Radio Anime Nexus, todo pegadito, Radio Anime Nexus en Skype. Ya les indicaremos qué rollo, ¿no? Con todo esto. Yumi me dice, saludos, reportándome, te pido este tema. A ver, ¿cuál? Falta uno. Uno nomás. Uno para irnos con este bloque largo. Ah, no, pues ya son cuatro, ¿verdad? Con Ángeles Fimo sí, ya son cuatro. No, pues entonces ya. No, bueno, a ver, si nos da tiempo lo ponemos. Pero rápido, me voy con Ángeles Fimo, porque ya estamos así con el tiempo encima. 22:25 ya volvemos. Hay noticias y luego llamadas. ¡Chao! Pasa el tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró. Viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila つじゃなかった場所に手を離されて動けずにいるんだ。 て自分がなんかダサくてじっとしてらんなくてバックレやりたいことそんなもんないぜ屋上でこっそり加える埋線なんか楽しくね今日のサイゼ心配そうな目で見てる前面泣いてないぜなんて吐いて強がってみてもマジ辛いぜ通い慣れた薄暗い道路やっとの思いが大ボット上辺だけの薄っぺらいラップなぜか重い薄っぺらのバッグ優しく温かい初の場所重苦しくて開け放つ窓重圧に押し潰されそうで逃げ込んだいつもの公園僅かな時の中下手くそな自分描け今はまだそうなっていい限りI'm not afraid to die. Saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. ¡Hirai Kotsu! ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! The way you move. To the killer groove. Blood anime nexus. No insulting. Volvimos, nos quedan tantos como unos 25 minutos de programa, no más, unos 30 y... ¿Cuántos serán? No, pues sí, unos 20, 28 minutos más o menos de programa, sí, más o menos. Sí, bueno, nos vamos a ir a las 11:10, a las 11:10 nos vamos, porque hoy entramos más o menos temprano. Bueno, fíjense que tengo una nota que tengo que comentarles, chicos, antes de anunciarles de que ya cambiamos de línea, estamos en el Skype de la radio, en Skype, Radio Anime Nexus, así es nuestra dirección en Skype, así agréguenos, es nuestro usuario, búsquenos como Anime Nexus en Skype y ahí les va a aparecer Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, o bien con el usuario Radio Anime Nexus, todo pegadito. Ese es nuestro usuario en Facebook, perdón, en Skype. En Skype. Para que nos agreguen y nos llamen aquí al programa, porque tenemos línea abierta para que ustedes nos llamen. Hoy programa 100% interactivo. Pero antes de las llamadas, tengo que hacerles una pequeña nota. Resulta de que el canal 22 de México, el canal 22 de la Conaculta, aquí en México está estrenando un nuevo anime en estos días. Se llama Fantastic. Sí, este es un anime interesante. De hecho, el canal 22 está teniendo así como que cierto ojo para traerse buenos animes a la televisión mexicana. Irónicamente, no es la televisión privada de este país como regularmente era en antaño, ¿no? Que la transmisión de series de anime venía principalmente de la televisión privada, como es de Televisa, bueno, las televisoras privadas más bien, como Televisa o TV Azteca. En este caso, Últimamente el anime ha llegado de la mano de la televisión pública, lo cual a mí me parece una cosa poco menos que increíble e impensable en este país, pero bueno, así está sucediendo, es de lo poco bueno que hay en este país. Y bueno, claro, en la televisión propiamente, porque si ustedes ven la televisión abierta de aquí de México, está como para sacarse los ojos con un tenedor, una cosa infame, terrible, la televisión mexicana actualmente. Y bueno, la televisión pública es la salvación de todo esto. El Canal 22 trae una serie que se llama Fantastic Children. Es un nuevo anime. Que están estrenando después de... voy a leer la nota, mejor. Después de una larga temporada con Ghost in the Shell, Canal 22 decidió renovar el anime con otra serie inédita en nuestra región, la cual es Fantastic Children, que se emitía en el horario de las 22 horas tiempo de México, tanto en señal estándar, y voy a subrayar lo siguiente, porque esto es histórico, como en la señal de alta definición. ¿Qué quiere decir esto? De que se está transmitiendo... De que hay anime en México que se está transmitiendo, sí señores, escucharon muy bien, en HD. Esto es histórico. Que se esté transmitiendo un anime en México, en televisión abierta y en HD. Así de esas. Claro, obviamente solamente para la Ciudad de México, que es donde Canal 22 tiene su señal, su espejo digital en el canal. Sí, tiene su espejo digital en el canal 23 de HD. En la televisión abierta, lógicamente. Y a través del, en el interior del país, a través de los sistemas de cable, como en el mío, que en Cablevisión de Saltillo, cual es la ciudad donde yo vivo, es el canal 9 de cable. Esa es la cuestión. Y bueno, ¿de qué se trata? A lo largo de distintas épocas, lugares, durante 500 años, ha sido visto un grupo de misteriosos niños de pelo blanco con poderes misteriosos. Ellos se posesionan con cuerpos de otros niños y se hacen pasar por ellos hasta la edad de 12 años, donde mueren misteriosamente. Pero después de 100 años vuelven a aparecer, siempre tratando de encontrar a alguien con la capacidad de dibujar un extraño cuadro, siempre con aspecto de niños. Parecen más maduros de lo que deberían ser y nunca crecen. Así es la cuestión con esta serie. La música de esta serie es interpretada por la cantante rusa Origa. Bueno, los japoneses le dicen Origa, porque así pronuncian ellos el nombre de Olga. Realmente Origa, como lo conocen los nipones, su nombre realmente y como debería de ser pronunciado es Olga Vitalevna Yakovleva. ¿Sí? Olga Vitalevna Yakovleva. Ese es el nombre de esta cantante que tiene una participación muy recordada con Yoko Kano en otras discografías que ella ha participado, sobre todo en las de Ghost in the Shell, sobre todo. Ya lo ubicas, ¿no? También participó con Yoko Kano. Su nombre artístico es Origa, pero realmente su nombre real es Olga Vitalevna Yakovleva. Es el nombre de Origa realmente. Ella es nacida en Novosibirsk, Rusia, en el año de 1970. Ella nació en la todavía Unión Soviética, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sí, en la vieja URSS, una potencia económica de aquella época. En fin, así la cuestión con esto. A ver, ahora sí tenemos listas las llamadas para el programa, para que nos... Obviamente, vamos a hacer lo siguiente para mantener el orden del programa, ¿vale? La gente que nos llame tiene que opinar acerca de lo que acabamos de hablar, que el comentario no sea mayor a 5 minutos, porque tenemos el tiempo corto y tenemos otras cosas que conversar en el programa. Y si nada más van a hablar para figurar en el programa, mejor absténganse de llamar, porque inmediatamente si alguien notamos que empieza a hacer eso, le vamos a colgar con la pena, porque esto es rápido. Así que las llamadas al Skype Radio Anime Nexus, ya estamos conectados para que nos llamen y aquí lo agreguemos para que usted pueda conocer al niño verde o al dracosaurio. Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda, pues, queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. No, usted, doctora, yo voy a hablar con usted después del programa, ¿no? Tengo que hablar con usted muy seriamente. Sí, sí, sí. Usted aquí no juega, doctora. En eso no juega, no, no, para nada. Para nada. Efectivamente, efectivamente. Llame ya. Bueno, mientras hay algunas otras noticias. A ver, vamos a buscar alguna otra nota por aquí que podamos comentar. No sé, si quieren hablar sobre el tema del amor, si quieren hablar sobre el anime en televisión abierta y en HD, si quieren hablar de otros temas, alguna otra cuestión interesante y relevante, pues claro, nos llamen al programa. Por cierto, no estaban al aire aquí la doctora El Niño Verde ni el acosario, ya me dijo Diana Sacudita que yo estaba hablando solo como un idiota. Bueno, como de costumbre, lo claro. Dios mío. Problem. Cállate. Pero sí, con la doctora voy a hablar más al rato, doctora. Dios santo. ¿Qué pasó? Por cierto, ¿me dan permiso para trolear? Adelante. Diga, dice usted. Ajá. ¡Paren las prensas! Yo entiendo de que muchos de los seguidores de mi programa desgraciadamente están por el camino del mal y son hinchas del AME. ¿Por qué viene a esto? Porque los voy a trolear. Prepárense. Dios mío. A ver, estimados oyentes que son hinchas del AME, la goleada que recibió al América es grande. Muy grande. ¿De cuánto, bro? Nada más les metieron 5 los Jaguares de Chiapas. Por tanto, toda la temporada del América ha sacado unos promocionales de que el América es grande, muy grande. Sí, la goleada fue grande, muy grande. Cuando jugaron contra el San Luis el miércoles, el Estadio Azteca tan vacío se ve grande, muy grande. Y la decepción para sus aficionados va a ser grande, muy grande. Uy, este tamaño, Pobres aguiluchos. La verdad es de que a varios jugadores del América la camiseta les queda grande, muy grande. Y la portería, en fin, también. Bueno, pero no se preocupen, ya corrieron al técnico. Hace rato ya me está pasando Yoeru-chan, que sigue el fútbol de por acá, me dice que ya cortaron al Maeto. El Maeto se va. Y bueno, ya ahora hay un interino. A ver, miren, el que pongan, igual la decepción va a ser grande, muy grande. En fin. Mi más sentido pésame a oyentes que son hinchas del América. Pero bueno, o sea, ¿qué quieren que les diga? O sea, no se puede hablar bien de un equipo que no levanta nomás. No, pues. A lo que veníamos comentando. Ahora sí, llamadas. Estamos haciendo un tiempo para las llamadas aquí al programa. La línea está abierta. Radio Nemenexus en Skype para que nos llamen y nos pidan sus. Bueno, nos comenten algo, ¿no? Yo creo que no nos llama nadie porque la mayoría quería figuretear llamando al programa. Así como que apenas dijiste que quiera figurar, le vamos a colgar. Y así como que no. Se claro. De tenerla así, mira, esta es la descripción gráfica, pasa esto. Sí. Ay, Ceci, ¿por qué se pone tan a la defensiva? Los pobres escuchas van a pensar que se los va alburear, se los va pues a trolear a los pobrecitos que quieren dar un bueno un comentario, bueno, saludar y dar un aporte al programa, ¿no? Algo así. A ver, tenemos aquí una llamada. Joel Deidara, buenas noches. Hola, ¿cómo anda? Buen día. Caray. Y el niño verde no. El niño verde algo le pasa, pero bueno. Está haciendo gárgaras. Buenas noches, ¿de qué nos quieres comentar hoy? Deidara. Ya lo tiraste. Hey. No, se nos cayó, lo perdimos. El efecto del niño verde y su gruñido. A ver, Almícar López González, buenas noches. Bueno. ¿De dónde nos llamas? ¿Yo? Sí, tú. Pues, ¿de qué le podría comentar? Pues no sé. ¿Algo que... Del amor, ¿eh? A ver, ¿qué quieres comentar acerca de ello? Pues yo pienso que el amor es una entrega total hacia una persona. Ajá. Ya, yeah, muy bien. Hi. Muy bien, ¿y qué más? Pues ahora está más inspirado para eso, ¿eh? Pues sí, de verdad. Porque luego el amor, algunos andan jugando con eso y toda esa cosa. Pero no tiene que ser sincero el amor. Ajá. ¿Por qué no? ¿Tú dijiste que no tiene que ser sincero el amor? No, que tiene que ser sincero. Ah, perdón. Ah, perdón, lo escuché bien. ¿Y qué más? Pues la verdad es que ahorita no me he como había dicho. Mala onda. Será. ¿Y has tenido alguna mala experiencia en todo esto? ¿Eh? ¿Has tenido alguna mala experiencia? ¿Quieres compartir eso? No, pues yo, que tengo 14 años y nunca he tenido novio, ¿usted cree? ¿Novio? Novia. Ah, perdón. Perdón. ¡Ay, gente! Ah, ya. Se pone el pobre muchacho, Dios mío santo. Mira, me hubiera asustado si hubiera dicho no, tampoco. Eso hubiera sido sí, ay, no, se hubiera enterrado solo, pero... No, es pura broma, en serio, pura broma. No, pues bueno, ya está tu comentario en el área, Almícar, y gracias por tu comentario. Claro que sí, gracias. Dale, gracias. Cuídate. Igual. Bien. Ahí está. Este estaba así como que llamándonos a través de una radio de AM. Sí, qué no, mala onda. Sí, la verdad. Sí, Dios, sí, sí. Chequen sus micrófonos, chicos, cuando nos llamen aquí al programa, porque si sí, la cosa se pone fea. Joel Deidara, se te había caído la llamada. ¿Qué onda? ¿Qué nos ibas a comentar? It's the way you... ¿Ay, ya lo necesito otra vez? No, lo perdimos. Bueno, los temas que nos pueden comentar en esta noche son el tema del amor que hablamos en el primer tema. En la primera parte del programa es el anime en HD que acabamos de comentar, que es histórico. Si a ustedes les ha tocado ver algún anime en HD en televisión, también que lo comenten. O alguna otra cosa relevante. ¿Alguna opinión? Eso es lo que nos pueden llamar. Sí, la línea está abierta para que participen. ¿De algún tema interesante? Efectivamente. Bien, pues llámenos al programa y marquen. Si tienen Skype, denle clic al botón llamar a Radio Anime Nexus. Ahí dice Anime Nexus, nada más nos dan llamar. No nos salen por texto, simplemente denos llamar y bueno. Aquí les contestamos y los agregamos al aire. Como ya lo han hecho en Almícar, como ya lo hizo. Lo he intentado hacer de Deidara, que nada más se alcanzó a ir un instante y se le cayó la comunicación. Y tranquilos, chicos, el sensei no los va. Claro, no los va a asustar. Queremos su comentario, queremos su aporte. Es importante para nosotros. Yes, yes. True. Relax, no vamos a morder. Aunque tenga ganas. Hoy no. A ver. Oh, es Arcan Cloud. Hay que tener cuidado con este. Ay, Dios. ¿Estás sobrio, atrás, Arcan? Coño, ¡ay, la moja llena! ¿Estás sobrio? Ok, no está sobrio, está drogado. Ok. Es peor eso. Oh, bueno. ¿Cuál drogados, maldita? A ver, comenta un comentario acerca del tema, Arcane. Buenos días, Tegucigalpan de las Tunas. Ajá. Okay. Arcane, buen plan. ¿Estás sobrio? De hecho, sí. Y okay. Es raro en mí a esta hora de la noche. Muy bien. Sobre el tema que habíamos comentado sobre el amor, si es algo fisiológico o no. Es también sobre el tema del anime en HD, lo que tú quieras comentar. Cualquiera de los dos temas. Sobre el amor. ¿Qué opinión doy? ¿Técnica o...? Técnica, de preferencia, porque si es una del corazón, nos vamos a tardar 14.000 años. Cierto. Está bien, pues. Ay, no, es porque me han dejado como 4 veces, compañero. Bueno, a ver, cuenta. Ah, pues bueno. Técnicamente, el amor es simplemente un estado de la conciencia del cerebro humano en el cual segrega ciertas sustancias las cuales te hacen sentir pleno y satisfecho. ¡Auch! O sea que es fisiológico. De hecho es, pues sí. En eso tienes toda la razón. Es 100% fisiológico. Ay, pero no, bueno. Yo difiero totalmente contigo, Arcane. Creo que ya lo comentamos al aire. Sí, o sea, muchas no puedes... gracias, Arcane. Como el hermano perdido del compañito. Sí. Ok, bueno. Siguiente llamada. Gracias, ya tenemos... claro, gracias. Gracias, Arcane, por llamarnos. Así que me cortas, jefazo. Está bien. Ok, sí, pues es que es rápido porque tenemos tiempo nos queda poco tiempo y ya tenemos otra llamada más. Uh-huh. No te preocupes, de todas formas ahorita voy a entrar. Ok, bueno. Muy bien. Sale, claro, muy bien. Bueno, gracias por tu comentario, Arcane. Dale pues, nos vemos. Nos vemos, bye. Teníamos otra llamada aquí. Mariana Guevara, que creo que se cayó la llamada. Bueno, lo que si entra la llamada o no, bueno. Creo que se colapsó, ¿no? La llamada. Pues que sí. Bueno. Sí, como muy bien. A ver. En fin. Pues sí. A ver, qué rollo. Ay, pero qué. Sí, pero qué. Oh, pero. Me acordé de ese episodio de Vete a la Verge de. Oh, pero qué es esto. Sí, de hecho, esa entonación quería. A ver, tenemos otra llamada. Shigo Uzuki, que nos. A ver, vamos a agregarle aquí a la conferencia. Y Kenia Beatriz Cruz, que también nos llama. Vamos a añadirlos aquí brevemente. A ver, primero Shido. ¿Cuál es tu comentario, Shido? Bueno, vamos a hablar de hoy lo que es del anime en HD. Tuve la oportunidad de ver un anime. Ajá. Estaba en lo que es en el canal de City By. No sé si tú lo conoces. Ah, sí, sí. De la ciudad de Movie City. Exactamente. Allí están ahora implementando lo que es referente a lo que es estos animes en HD. Y por ahí he estado leyendo que también se van a implementar en 3D. Ajá. Entonces, realmente diferencia entre un anime que HD así va a ser algo muy alucinante. Allá en tu país, por lo menos en México, es algo bastante amplio. Por lo menos aquí donde yo actualmente vivo, que es en la República Dominicana, están empezando a sacar estos anuncios de Nickelodeon, supuestamente en HD. Dígase Avatar, ¿cómo se llama la otra serie? Ya se me olvidaron los de Nickelodeon que me pasaban. Avatar, ¿cuál era el otro más? ¿Bob Esponja? Ya se me olvidaron. ¿Cómo de? Bueno, esos, ¿no? Sí, pues series de Nickelodeon. Sí. Que son de MTV Network. Ajá, sí, que lo están sacando también en HD en este país. Ya estoy de acuerdo. Claro. ¿Y hay diferencias sustanciales entre una cosa y otra o no simplemente es mayor resolución? Bueno, hay una mayor resolución, están sacando también lo que es en un high quality, también el audio, lo están sacando, lo están mejorando mucho. y realmente está valiendo la pena este arduo trabajo que están haciendo lo que es estos animes con respecto a poniéndolo en HD. Pero me gustaría ver el primer anime en 3D. Eso sí sería algo alucinante. Ya, ok. Bueno, gracias por tu comentario, Shido, por llamarnos aquí al programa. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Cuídense, bye. Vale, igualmente. Bien. Ahora, Kenia Beatriz, que también nos había llamado, buenas noches. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De cuál va a ser tu comentario? Hola, bueno, mi comentario sería sobre el tema del amor. Ajá. Y es, bueno, para mí, el amor es el ideal que se tiene de la persona. O sea, no se mezcla con el sentimiento, no es el ideal. Tú ves a la persona y dices, no, es que me gusta esto de él o ella, es alto, es guapo. Y tú te vas formando tu idea. Y muchas veces por esto fracasa. Porque ya al llegar a conocerlo, es cuando, pum, se rompe la burbuja, el ideal. Y es donde cae. Y porque está comprobado en estudios de que el amor, así su duración, son 8 años. Y luego, si llegas a un desamor, son 5 años, lo normal y sano para una persona es estar 2 años de luz. Y de ahí va, digamos, fruto, ¿no? Pero no que se muere, sino que siempre va la relación. Es lo sano. Ya de ahí, superar eso y pasar a otra. Y si relación, digamos. Ya, pero aquí hay un detalle. No hay que confundir amor con enamoramiento. Así es. O sea, una cosa es amor y otra cosa es enamoramiento. Lo que tú dices es enamoramiento y eso es muy cierto. El enamoramiento pasa, es un periodo, como lo dices, de 6 meses hasta 5-8 años aproximadamente, el tema del enamoramiento. Pero el amor es otra cosa muy distinta. Sí, es lo que yo me refiero a lo que existe de lo ideal. Que para mí, el ideal que se forma uno de una persona. Era mi punto de vista, pero me gustó. Yo coincidí mucho con lo que decía la doctora Ome, todo lo que ella estaba diciendo también. También tú y eso, lo que estaban comentando, me gustó mucho escucharlos en este rato de programa. Ay, gracias por haber comentado lo del opening de Durará, porque me hicieron recordar que tengo muchas ganas de verlo y ahorita lo voy a ver. Ok, bueno. Okay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por llamarnos. Y bueno, tenemos otra llamada, gracias Kenia, y sigo con otra llamada más. Cronos, que se quedó la llamada, ¿quién espera? ¿De qué nos vas a comentar, Cronos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, yo quiero platicar un poco sobre lo de el anime del canal 22. Ajá. De esto de High Definition. Digo, la noticia no la había escuchado, la verdad que cuando la escuché me sorprendió bastante. Qué bueno que van a transmitir un anime en High Definition. La verdad sí hay una diferencia muy notable entre verlo normalito y verlo en High Definition. Y qué bueno que se está abriendo estos espacios para la gente, porque mucha gente obviamente no descarga las series, sino que las ve en la televisión, ¿no? E incluso mucha gente les nace el gusto por este amor al anime en base a lo que ven en la televisión, ¿no? Entonces, mientras más espacios tengamos abiertos, pues mucho mejor. Me hubiera gustado tal vez que fuera una empresa un poquito más comercial que lo trajera, pero pues realmente ya con el canal 22, pues se me hace buena televisora. Ah, y considera que el 22 es cultural, ¿no? Es que otra cosa. Sí, claro, ¿no? Y él, creo que incluso entre, no me acuerdo si fue el 22 o el 40, tal vez alguno de ustedes lo recuerde, fueron de los primeros que trajeron Evangelion. Fue el 22. De los únicos. El 22 sacó Evangelion y lo trajo en japonés, subtitulado, ¿no? Además. Y sin censura. Entonces, pues bueno, es otro gran paso que de este canal, que pues es una lástima que algunos canales que son más comerciales, que se ven en más lados, no traigan este tipo de cosas, ¿no? Creo que también, bueno. Y que no se te olvide, también trajeron Hellsing sin censura, en japonés, con subtítulos y en prime time a las 8 de la noche. Sí, cierto. Sí, la verdad es que qué bueno, ojalá y muchos chavos. Yo diría, inclusive, una recomendación para todos los chicos que tienen la oportunidad de poder verlo, pues que también lo vean a través de estos canales, porque también es una forma pues para que las televisoras se den cuenta que esto vale la pena, ¿no? Cierto, ciertamente, muy cierto. En fin, pues bueno, Cronos, gracias por tu comentario. ¿Y estarás en Lora Troll? Sí, ya me acaba de contactar una persona que empieza con Z. No les puedo decir más. Ok, gracias. Gracias, bendiciones, Cronos. Por cierto, ahí vigílame a Larkham. Oye, ahí vigila a Larkham porque aquí en la cabina huele así como unos alcoholes. Sí, de verdad. Era como que muy raro. Huele medio. Sí. huele así como a vodka mezclado con mezcal y tonalla. Ya que se está posturando, ya algunos ya encontramos cómo censurar cualquier cosa fuera de lo que debe ser, un botonazo y todo normal, lo escuchas ni se entera. Ok, bueno. Haz tu magia. Bueno, pues gracias por llamarnos. Creo que si se quedan contigo y quedan ahora troll. Bueno. Verses, gracias. De nada. Bueno, ahí está Cronos, que lo escucharán en unos instantes más. Bueno, es momento ya de irnos. Lástima que terminó el festival de hoy. Se acabó el show cómico. Apo, apo, en nuestro güey. El objeto del bullying. Qué buenos padres tienes, ¿verdad? Pobre, pobre niño, hasta sus propios padres le hacemos bullying. Qué horror. Bueno, pero, niño verde, para que ya no te hagamos bullying, ya me vete despidiendo. Ahora sí que discúlpate y vete. No, pues, muchas gracias por habernos escuchado. Ya ven cómo tratan aquí a la plebe. Cuídense. Y la siguiente semana los esperamos acá. Tengan éxito en toda la semana. A ver, Draco. Draco, Ah, tú no, Draco. Doctora, ayúdame. Oh, claro que sí, lo sabes. ¿Sí? Ah, no, ya está. Sí. Ok, bueno, Dracosaurio, despídete. Que era milagro que tu micro no jaló bárbaro y tu conexión mejor. Sí, hoy fue milagro de obra del destino sagrado. Pero bueno, gracias por habernos escuchado en estas locuras. Ideales y todo lo que ustedes quieran. A mí me verán, espero el próximo lunes si no tengo demasiadas tareas. Si no, ahí estaré cubriendo a alguien, no sé. Me estaré colando en algún horario. A la Doga Ome, no se la pierdan en su próximo podcast. Doga Ome, un gusto haber estado con usted. Niño Verde, un gusto que por fin haya aparecido después del milenio. Y no, a Tito Verde Diario. Sí, de hecho. A Tito Verde Diario, pero gracias por invitarme como de costumbre a este horario. Y tan. Ok, doctora, despídase. Gracias, pues muchas gracias, bueno, por habernos escuchado y realmente por descargar el programa, por pasar la voz también a las personas para que puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 9 de la noche. Y pues gracias a todos ustedes por sus comentarios, sus opiniones, y pues ustedes hacen el diario, ¿no? Y sin ustedes pues no tendría sentido el niño verde, Inuyasha. Y gracias nuevamente, y los invito a que puedan escuchar el podcast que está actualmente, nuevamente, de Ángel Beats para todos ustedes. Un beso enorme para todos, bendiciones, gracias sensei. Ok, bueno, pues nos vamos. Nos vamos, se cuidan, sean felices, sean los que seamos posible en Iminexus. Gracias por favor su atención. Se quedan con Cronos, Arcan y alguien más. Sí, en la hora troll. Voy a lavarme la boca con jabón, ya. Nos vamos, se cuidan. Nos vemos el martes en Akihabara, al Draco el lunes en Kyoba Getsuyobi, al Adok en su próximo podcast, y descárguense el que ya acaba de salir, por favor. Gracias. Se los encargo al niño verde la próxima semana, y ahí molestándolos en el foro, que no ha moderado nada. Nos vemos, se cuidan, sean felices y se quedan en las mejores manos. Hasta el próximo sábado. Arrequieto, voy a estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.